amor, mientras papá sutura, resistiremos lo peor. Quisiera destrabar una oración, creer que somos dos, que nada es por fortuna. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. ¿Se pueden comunicar con La Gráfica? Por supuesto, el 2150-7456. También pueden escribirnos, enviarnos sus mensajes, sus audios, sus fotos también, porque no hay videos. Sí. 1550-12-3589. Y también pueden hacerlo a través de redes sociales. Somos @radiográfica893 en Twitter, Instagram y Facebook. Así es. ¿Nos dejan mensajes sobre el tema Estados Unidos? A ver. Yo creo que el tema no es republicanos o demócratas. Por eso aparecen los nombres que aparecen correctamente. En realidad Trump no representó a los republicanos, representó al pueblo norteamericano que necesitaba buscar un lugar en la multipolaridad y generar industria y empleo. Por eso Reagan, Bush, padre, Bush, hijo, son tan hostiles, ofensivos e invasivos como el resto de los gobernantes demócratas. En realidad no hay una división entre demócratas y republicanos profunda, sino dentro de cada uno de esos espacios, cuáles son los que se relacionan con más intensidad con el capital financiero y el suprapoder. Creo que dentro de los demócratas una opción interesante, cercana a las posiciones económicas que ha tenido Trump, es la de Bernie Sanders. Creo que Estados Unidos ha diluido las barreras entre los partidos, que son en cierto modo funcionales para alternarse, pero no quiebran la hegemonía del control. Cuando se intentó quebrar, como en este caso, lo que apareció fue una oposición cerrada de los demócratas, pero también interna de los republicanos. Es una alternancia dentro del mismo sistema, claro, lo que ha logrado Estados Unidos, ¿no? Y cuando llega Trump, y siempre se dijo, es un outsider, claro, un anti-establishment, no es del todo republicano. De hecho, los republicanos mucho no lo querían a Trump cuando claro, llega como líder de ese partido. Claro. Así que es cierto, compartimos plenamente la visión de Gabriel Fernández. Uh-huh, así es, nos escriben, nos mandan sus mensajes, sus videos de viernes, qué van a hacer el viernes, o el sábado o el domingo. ¿Cómo se preparan para esta nueva etapa de Dispo? Para nuestra etapa de Dispo, claro. Que de hecho, a mí no me engañan, ya están haciendo lo que hace ahora les van a dejar Dispo. Hacer rato. Pero bueno, ahora bajo la tutela legal, claro, digamos. Con todas las de la ley. Con todas las de la ley. 11:21 en un momentito, nada más, David Ríos. El termómetro. Salud y derechos en Desde el Barrio. Ahora sí, el termómetro Salud y Derechos con nuestro querido David Ríos. David, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Recién estaba... Ustedes saben que con esto de la pandemia estoy mirando... A mí me gusta mucho mirar televisión, pero con esto de la pandemia estoy mirando por ahí más, qué sé yo. Como no estoy viajando tanto, tengo más claro, tiempo para ver la tele. Cuando empezó la pandemia, Netflix iba a sacar de su grilla Mad Men, esta que para algunos es la mejor serie de todos los tiempos, una serie de la década del 60 sobre un señor que trabaja en una agencia de publicidad, una serie muy muy linda. Entonces estuve, no sé, las dos primeras semanas de la pandemia o las tres mirándome todos los capítulos todo el tiempo, ¿entiendes? Así que, o sea, lo único que miraba era eso, no miraba otra cosa. Y claro, después de eso empecé a ver otros programas. Y lo primero que me pasó fue que veía, no sé... David, ¿nos puedes hablar un poquito más fuerte? Porque estamos escuchando muy muy bajito. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Sí, levantamos un poco. Bien. No, estaba diciendo que primero me empezó a llamar mucho la atención todos los programas que iban a una ruta, se salían y empezaba a extrañar, tengo ganas de ir a la ruta, aunque siempre detesto estar en la ruta, yo prefiero llegar, pero bueno, empecé a extrañar las rutas. Y después vi una película donde se moría una persona y había como una especie de funeral judío que duraba una semana y todos se abrazaban y digo, ay, ¿cómo se abraza esta gente? Está mal abrazarse, me producía como una extraña cosa de que esto que está mostrando la tele no es así, el mundo no es así. La gente no se abraza. Y eso lo tomo porque voy a hablarles de cuatro programas de televisión que hay en Argentina y cómo se están llevando con la pandemia. El primero es un programa que dan en el Garage TV, que se llama Hobby Show. Es un programa de muy bajo presupuesto, que lo hace un tipo con una computadora, una cámara, y una modelo que presenta las notas. Entonces el programa es de modelismo, ese tipo de cosas, pero sobre todo de aeromodelismo. Entonces, cuando empieza la pandemia, los tipos que aman aviones y los hacen volar, con la pandemia no lo pueden hacer más, ¿está bien? Porque están cerrados todos los clubes donde ellos van a volar. Porque no es que van a la calle con el avioncito, o con el helicóptero. Claro. Sino que se van a un club, que puede ser de aeromodelismo, o un club de cualquiera, y ahí, bueno... Y ese programa iban siempre, hacían entrevistas a los tipos que aman aviones, barcos, qué sé yo, y la modelo presentaba las notas en el Parque Centenario. Entonces cuando viene la pandemia, los tipos no pueden hacer más, el tipo, pues insisto, es un programa chiquito, no puede hacer más notas, la modelo no puede ir más al Parque Centenario. Entonces uno o dos programas empiezan a largar viste material de archivo, esas cosas, y después se acomodaron y la modelo presenta las notas desde su departamento. Y como no pueden hacer más notas, los que arman aviones, trenes y barcos le mandan fotos y videos de lo que están armando. Todos los programas empieza el tipo este que hace la edición quejándose de la pandemia, espero que termine la pandemia porque no puedo salir a... Están todos los que arman modelos encerrados y qué sé yo. O sea, es como lo que me pasa a mí, el tipo este. Claro. Después, Amia TV, que tiene... Amia TV, perdón, Shalom Amia, que es el programa de... Lo veo mucho porque está siempre antes de las carreras de autos ese programa. Entonces, muy ansioso y lo prendo antes y veo... Claro. Aprendo una receta judía que le hacen a las apuradas porque ya se terminó el programa. Lo están haciendo por Zoom el programa. Uh-huh. En la televisión pública, ¿eh? O sea, sí. Es un programa de calidad que tiene que salir bien porque es lo que llama la calidad broadcasting. Lo están haciendo por Zoom. Porque sí, porque no se van a juntar a hacer un programa. Después, un poquito más, Canal 26. Canal 26 tiene una ideología que es tremenda. Todos los programas son iguales, pero lo que hacen es esto. Los dos conductores, que generalmente son una chica y un señor, separados por 4 o 5 metros. Y después todos los columnistas, los especialistas, todos con una cámara en otro lugar, totalmente separados, ¿no? Sí. Está bien. Y después llegamos al programa top de Argentina, el programa que más gente está viendo ahora, que es Masterchef. Masterchef. Sí. Masterchef, hay gente cocinando sin barbijo. A ver si entendemos esto. Gente cocinando sin barbijo. Y no es que están haciendo un asado a las brasas, donde, bueno, está bien, el fuego mata todo. No, están haciendo ensaladas, acomodan los platos, hacen postres. ¿Qué pasó, Masterchef? 3 con COVID. Y como incluso parece como una prueba de laboratorio, se contagió el juez, Vicky Hipolitakis y el polaco, que son los que están en las dos primeras filas. Por Masterchef están todos los cocineros cocinando como en filas. Claro, los que estaban cerca. Claro, los que estaban más cerca. Y eso me hace pensar en algo que cuando pensamos en la gente, la población, las personas, el acceso que tenemos nosotros a la realidad se da por los medios. O sea, casi nunca podemos ir a ver un partido de fútbol, casi nunca podemos ver ese accidente de auto, esa sesión de los senadores. Y digo, ¿se puede hacer el programa igual con barbijo? Digo, yo estoy mirando a Grey's Anatomy y están todo el tiempo operando con barbijo los tipos, ¿no? A ver si nos entendemos. Claro. Y se escucha bien. O sea, no creo que haya falta demasiada tecnología. Y si no se escucha tan bien, digo, porque hemos escuchado entrevistas a algunos funcionarios con barbijos, igual se entiende. Pero lo que no se termina de entender es esta fantasía que pretende vivir la televisión, donde no pasa nada, porque claro, están uno al lado del otro, sin barbijos, cocinando. Genera como un quiebre con respecto a la realidad que es tremendo. Claro. Y que eso suma a esta visión que tenemos de no pasa nada, bueno, voy a visitar a alguien, voy a una fiesta, voy a ver un amigo. Porque si los que saben, están ahí, los que muestran la realidad, están ahí, sin barbijo, charlando uno al lado del otro. Hay programas de invitados, a ver si es una... O sea, uno no puede invitar a alguien a su casa y hay programas de televisión de hace rato, ¿no? Digo, claro. En los momentos más restrictivos de la cuarentena estaba Juana Viale con su mesa. Totalmente. Reemplazando a su abuela, pero digamos un montón de gente y varios programas, PH, un montón de programas que seguían como si nada, y nosotros decíamos, bueno, che, ¿cómo es el tema? Para unos trabajan y otros no. Y aparte los vemos en la tele muy cancheros, muy tranquilos, sin barbijo, o de último usando esa máscara transparente, qué sé yo, por lo menos le doy la cara, algo. Sí, hay como esa, que creo que siempre pasó esto de que en los medios más grandes están pasando cosas que a la gente no le pasan. Pero este quiebre donde vos en tu trabajo estás con un barbijo, está el tipo en el parripollo con el barbijo, y estos cocinando ensalada sin barbijo, en uno de los programas de la semana pasada, como digo, ya que lo vamos a hacer, hagámoslo con todo, trajeron invitados para ayudarle a cocinar a cada cocinero, ¿no? Claro. Como si no fuese suficiente, metieron 8 personas más, que no están en contacto con ellos, ni con los otros 8 cocineros, ni con los 3 jueces, ni con los el conductor, y bueno, todo ese tipo de cuestiones. Así que bueno, creo que si los medios no se acomodan, si no se acercan a la gente, si no son parte de esta realidad, están convirtiéndose, como siempre, pero ahora más que nada, en un elemento totalmente disfuncional y que rompe mucho con todo lo que se está haciendo para tratar de que esto no siga creciendo. Claro. Uh-huh. Aparte, al principio había como una presión social de la gente que veía algunas conductas que no eran las adecuadas, que no eran las permitidas, y denunciaba y se generaban, no sé, un montón de influencers, gente que salía igual y que eran muy castigados en redes sociales y escrachados. Y después eso fue mermando, fue relajando, y hoy vemos cosas que siguen siendo igual de repudiables, pero no genera tanta indignación como en marzo o en abril, por ejemplo. Yo creo que lo que más se ha relajado, y esto lo hemos charlado al aire varias veces, y aquí te incluyo en el debate, David, le hemos, digamos, hemos restado gravedad a las muertes y a los contagios. En su momento, donde había menos contagios, había dos muertes y era una realidad muy, muy grave. Hoy hay 30.000, más de 30.000, y bueno, no importa, hoy se abren las...